Sección 83 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 14. Rostov vivía con Denisov. Y el primero comprendía que, aunque su compañero rehuyera toda ocasión de hablarle de su familia, sus desgraciados amores con Natalia seguían recrudecidos, lo cual contribuía no poco a que su amistad fuese cada día más viva. Denisov exponía lo más de tarde en tarde que podía a su amigo al peligro, y le acogía con muestras inequívocas de júbilo cuando le veía volver sano y salvo. En uno de los reconocimientos a que Rostov había sido enviado en busca de víveres, encontró en un pueblecillo vecino un viejo polaco con su hija que lactaba a un niño. Medio desnudos y medio muertos de hambre y de frío, no tenían medio alguno de ir a buscar a otra parte una existencia menos penosa. Rostov los llevó al vivac, les instaló en su morada y les socorrió algún tiempo, hasta que el viejo hubo recobrado en parte la salud. Un camarada que se lamentaba de la carencia de mujeres aseguró un día que Rostov era el más astuto de todos y que había sabido arreglárselas para trabar conocimiento con la joven y linda polaca que había salvado. Vivamente indignado por aquella suposición, solo respondió al oficial con tal diluvio de injurias que Denisov se vio en grave aprieto para impedir un lance. Cuando el oficial salió, Denisov mismo, que ignoraba la naturaleza de las relaciones de su amigo con la polaca, le reprochó su acaloramiento. «¿Cómo quieres que obre de otro modo?», le dijo. «La miro como una hermana, y es imposible decirte hasta qué punto me han herido sus palabras. Es como si a ti...» Denisov comprendió, y dándole una palmada amistosa en el hombro, se puso a recorrer la estancia a largos pasos, signo en él de una profunda emoción. «¡Qué diablo de raza la de estos Rostov!», murmuró. Nicolás vio brillar una lágrima en los ojos de su amigo. Fin de la sección 83.